Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social, en Radio Raíces de F.net. Muy buenas tardes, amigos de Panóptico Social. Sean bienvenidos a una nueva emisión de este programa, el programa especializado de Radio Raíces de F para hablar acerca de los temas de la sociedad actual, temas que tienen que ver con cultura, pueblos indígenas, derechos de las mujeres. Y en esta ocasión tenemos un programa especial porque vamos a hablar precisamente del tema que estuvo muy presente en redes sociales durante este fin de semana, que es el hashtag 24A. Pero antes les quiero invitar a que entren a nuestras redes sociales, las cuales son Radio Raíces Cederec en Facebook, arroba Raíces Cederec en Twitter y también nuestra página radioraicesdf.net. Por parte de Panóptico Social también tenemos nuestra propia página, panópticosocial.com. Ahí encuentran los programas que hemos hecho, los pueden descargar y si quieren también pueden suscribirse en iTunes si quieren escuchar los programas anteriores o si quieren pues repetir la experiencia, ¿no? Si se perdieron de algo o le quieren regresar, pueden encontrarlo en iTunes y en los demás directorios de podcast. Y bueno, en esta ocasión, como les decía, vamos a hablar de el 24A y para ello quiero darle la bienvenida en nuestra cabina a Erika Paz, quien es periodista y es co-conductora del programa Jaque al Rey de rompeviento.tv. Bienvenida, Erika. Muchas gracias por invitarme, Erika. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros, porque pues queremos que nuestro auditorio pues esté un poco más informado de cuál ha sido la trayectoria que ha llevado a las mujeres en México a tener esta marcha de el pasado fin de semana en donde se salió a exigir los derechos de las mujeres y el respeto, sobre todo un alto a la violencia. Creo que el principal modo en el cual se dieron a conocer y tuvieron gran aportación y gran visibilidad en la actualidad fueron las redes sociales con el hashtag Mi Primer Acoso, en el cual las mujeres plasmaban su experiencia en un apartado de dar a conocer la situación en la cual en México pues se presenta de manera tan cotidiana el acoso a las mujeres. ¿Cómo fue el desarrollo de esta tendencia en Twitter y qué fue lo que nos permitió darnos cuenta de lo que estamos viviendo y sobre todo las mujeres? ¿Qué manera están padeciendo la violencia que muchas veces se omite señalar? Bueno, creo que más allá de cuál fue lo que o cómo fue que se posicionó este hashtag, creo que es preciso señalar que más allá de eso hay un problema estructural y que es precisamente la sistemática violencia en contra de las mujeres. Pero no solamente la violencia sexual o el acoso sexual, que esta vez fue lo que se hizo evidente, ¿no? Fue lo que se visibilizó con ese primer hashtag que invitaba a todas las mujeres a decir cuándo había sido su primer acoso. Y lo más grave del problema es que yo creo que para todas ha sido a muy temprana edad, siendo niñas, ¿no? Esto es un problema completamente gravísimo, ¿no? Y que tendría que ser denunciado y que en esta ocasión fue visibilizado mediante una marcha, mediante las redes sociales electrónicas, porque sí me parece que ha habido un cambio, una modificación con respecto a cómo estamos percibiendo la violencia nosotras mismas, ¿no? Sí hay un cambio generacional, porque antes de esto era temas tabú, ¿no? O no se podía hablar. Hoy en día todavía en algunos sectores resulta que la víctima es la responsable de que haya sido atacada, haya sido agredida sexualmente o haya sido golpeada o como sea, ¿no? Cualquier tipo de modalidad o tipología de violencia, resulta que las responsables son las mujeres. Aún persiste un poco esa idea, pero que poco a poco se ha ido desmontando. Pero sí hay una modificación respecto a esto. Ahora se puede hablar, ahora decimos, somos abusadas, somos hostigadas, pero eso es solamente una de las tantas tipos y modalidades de violencia. Efectivamente, estuve yo leyendo el hashtag durante el fin de semana y creo que el común denominador era el hecho de que muchas de las mujeres que sufrieron este acoso callaron en su momento, ¿no? Ya sea por pena, por desinformación, por miedo, por muchas razones, pero que eso genera que se siga reproduciendo el acoso a las mujeres y al mismo tiempo que exista una inseguridad en cada una de las mujeres, al grado tal de que para muchas de ellas, y según lo que leí, repito, pues se convierte en una especie ya de marca para toda la vida. Pero también queremos darle la bienvenida a Pablo Guillén. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, disculpen las tardanzas, pero es que esta ciudad con el metro y toda la cosa, sí. Ya estamos por acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Erika? ¿Qué tal, Pablo? Y bueno, pues estábamos comentando justo el fenómeno de las redes sociales que estaba visibilizando el problema que desembocó ya con la marcha. Pablo, no sé si tú notaste algo en particular con este hashtag que se llamó hashtag mi primer acoso. Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, a mí me parece importantísimo esta cuestión de la marcha. Como dice bien Erika, está marcando un antes y un después, ¿no? En el sentido de que, bueno, las mujeres en México, pues, les costaba más trabajo, no tenían como estos elementos o estos canales para poder expresar las denuncias que sufren del acoso diario en este país. Y creo que a mí lo que me interesa de la marcha es que creo que se puede formar o organizar un movimiento político que busque soluciones políticas, como también sociales, autónomas, por las mismas mujeres. Y yo creo, no sé, esa es una discusión que incluso podría haber la participación de hombres conscientes, por supuesto, ¿no? En este movimiento. Yo creo que sí, efectivamente es muy importante lo que ha sucedido y creo que esto puede trascender más allá de las calles, ¿no? Claro. El punto que tocas con respecto a la participación, me parece que sí hubo una polarización de los comentarios, de la opinión alrededor de esta iniciativa en redes sociales, porque muchos señalaron pues una especie de trolls, ¿no? Que estaban machitrolls, creo les decían, porque les digo, estuve pendiente el fin de semana de las redes sociales y generaba como un discurso que no sé si era el objetivo o si finalmente las redes sociales así son, o la mayoría, o hay una minoría que hace demasiado ruido y que empieza pues a desvirtuar el origen y la intención pues original que se tenía con este hashtag. Erika, ¿tú crees que realmente haya generado pues una favor y en contra demasiado marcado que impida que exista la colaboración de los hombres en este movimiento? Porque yo también noté que hombres casi no había, ¿no? Entonces no sé si era porque no los dejaban participar o porque realmente no se dio una participación auténtica de los hombres en las cuales pudieran estar también. Yo creo que más bien, ahora sí estoy aquí en compañía de dos hombres, pero me parece que los hombres en general están muy acostumbrados al protagonismo, ¿no? Y en esta ocasión que dejaron de serlo, bueno, pues al ver herida su masculinidad, pues no tuvieron otra más que poner un tweet o un post en el Facebook, ¿no? Pero yo creo que lejos de hablar de estos machitrolls o de estos hombres heridos en su masculinidad, yo creo que como mujeres tenemos que enfocarnos más y en aprender de esta marcha, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? ¿Qué propuesta política directa, práctica y efectiva es la que vamos a conformar, ya sean los diversos colectivos o las diversas grupos de mujeres feministas, ¿no? O académicas o lo que sea? Más bien es que Sí, a muchas mujeres les molestaron, ¿no? Muchas mujeres empezaron a concentrarse en lo que estaban diciendo, pero creo que una de las grandes enseñanzas que tenemos que aprender esta ocasión como mujeres es que no tenemos que estar tan al pendiente de lo que ellos dicen de nosotras, ¿no? Uh-huh. Creo que más bien es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotras ahora? La marcha fue muy, muy buena, ¿no? Sí, sí es un parteaguas, sí marca un antes y un después, ¿no? Pero finalmente no creo que esos esa minoría de hombres que empezaron a poner algunos tweets en contra o otra vez ejercer esta agresión en contra de las mujeres, no creo que deba ser el punto focal. Aquí el punto es hacia dónde vamos como mujeres, cómo vamos a modificar, digamos, estas prácticas machistas y sobre todo dejar de vernos con ojos de hombre, ¿no? Porque siempre, entonces estas compañeras que empezaron a montarse o que compraron esa pelea, me parece que no es por ahí el camino. El camino es, ¿cuál va a ser la demanda política específica a nivel legislativo y a nivel jurídico? Porque como bien se dijo hace un momento, bueno, como mujeres resulta, ¿no?, que no podíamos hablar de esto públicamente, o a lo mejor sí entre amigas, a lo mejor sí con compañeros muy cercanos, ¿no? Pero creo que aún así, en una de las grandes lecturas de estos hashtags, de estos posts, es que hablamos de ese primer acoso, de ese agresor, pero como un ente desdibujado. No tiene nombre, no tiene apellido, y otra vez se pierde esa sanción que deberían de tener esos hombres agresores y esos hombres acosadores. Creo que es importante que se den nombres y apellidos, pero eso también refleja la impunidad, que es abismal, porque además también sigue habiendo miedo, ¿no? Porque ese hombre no va a ser sancionado, porque la autoridad no está haciéndolo, no está cumpliendo con su deber, ¿no? Entonces creo que sería alguno de los balances que podríamos rescatar de esta marcha, ¿no? Y decir, sigue habiendo miedo, sigue habiendo impunidad, los agresores siguen estando ahí, no son un ente desdibujado, es el hermano, es el amigo, es el compañero, ¿no? Y no podemos, de veras, no podemos justificar, ¿no? De repente algunos hombres también salieron a decir, bueno, me estoy deconstruyendo, ¿no? Estoy desconstruyendo mi masculinidad en un intento de volver a ser protagonistas, cuando las protagonistas en este momento somos las mujeres. Claro, creo que aquí hay dos elementos importantes. El objetivo, entonces, de esta movilización tiene que ver con crear conciencia en la sociedad, pero también al decir queremos respuestas en el ámbito político, ¿de qué forma se tiene, pues, como una postura? Porque finalmente, con los hashtags que estuve leyendo, hay personas que se quejan, igual en el activismo, hay mujeres, mejor dicho, que se quejan que también estando en el activismo han sido víctimas de acoso. Así es, claro. Y entonces, ¿de qué forma, pues, una pues manifestación política puede tener repercusión si no hay, digamos, una tendencia clara, que sean de izquierda, de derecha, etcétera? Bueno, yo difiero un poco con lo que dice Erika, en el sentido de que los hombres deben de mantenerse, digamos, en la retaguardia con este posicionamiento. Yo no estoy promoviendo el hecho de que los hombres tengan que ser protagonistas, pero sí creo que hay que diferenciar dos cosas en la cuestión del feminismo. Una cosa es el estudio del género, donde está contemplado el cuerpo de la mujer y todas las consecuencias socioeconómicas que tiene esto, y por supuesto su lugar de víctimas dentro de este patriarcado. Y otra cosa es la cuestión política. Creo que en un sentido si hay cierta justificación de protagonismo en el hombre, porque ¿quiénes son los que tienen que evitar acosar? Los hombres, ¿no? Entonces me parece que sí es importante que los hombres de alguna manera sí trabajen esta deconstrucción en ellos mismos para ir buscando otras maneras de relacionarse socialmente con la mujer, e ir buscando, digamos, un sentido de igualdad, que es normalmente lo que el feminismo ha estado buscando históricamente, ¿no? Entonces creo que en principio pues sí hay, digamos, como último objetivo, me parece, que tiene el feminismo, es el derrocamiento del patriarcado, que se construye bajo esta dialéctica entre el hombre y la mujer, y entre el hombre y la mujer debe ser derrumbado. Entonces me parece que sí es importante la participación del hombre, por supuesto, desde esta expresión y esta denuncia de la mujer, en la cual se es efectivamente víctima de este sistema que se ha construido a través de cientos de años, ¿no? Entonces creo que sí debería de haber una participación. Bueno, nada más para precisar, yo no estoy diciendo que los hombres se tienen que mantener al margen. Me parece que en este momento lo que sí es importante es la voz de las mujeres, no tanto la voz de los hombres, porque finalmente desde su masculinidad tienen demasiados privilegios, los que no tienen las mujeres. No digo que no tengamos ninguno, porque también los tenemos, eso es cierto, ¿no? Un género se construye en relación con el otro y eso lo sabemos. Sin embargo, en este momento no creo que los hombres deban ser los que deban de tomar la batuta o que tengan que decirles a las mujeres qué hacer, porque nosotras sabemos qué hacer, porque nosotras hemos vivido esa violencia, porque nosotras hemos padecido en carne propia, no solamente en violencia sexual, no solamente violencia comunitaria, sino también institucional, cuando se acude a un ministerio público a interponer una denuncia, violencia laboral, violencia en todo tipo. A ver, pero la cuestión es que, en efecto, yo no digo que los hombres están fuera de esto, porque sin duda deben hacer muchísimo ustedes para avanzar con respecto y digamos que también desmontar estos roles de género, desmontar esa figura de superioridad o que siempre tienen que ser los que llevan la voz y el mando, ¿no? Sin duda, por supuesto que sí. Pero yo estoy hablando en esta marcha y en específico de esos hombres que pusieron tweets y agresiones desde las redes sociales y lo peor de todo, desde el anonimato que te da la red social, ¿no? Entonces, me parece que eso es lo que yo, en eso preciso, ¿sí? No es que ustedes no deban de hacer nada con ustedes, ¿no? Mismos, supongo que sí, y tienen muchísimo trabajo que hacer, sin duda, ¿no? Pero en este momento la voz es de las mujeres. Erika, Pablo, permítanme hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción y los invitamos a que hagan un comentario en nuestras redes sociales, en @panópticosocial, en Twitter y en Facebook. Regresamos. Welcome to Tijuana, para pa pa pa pa pa. Estamos de regreso en Panóptico Social Radio, aquí en Radio Raíces DF.net. Mi nombre es Luis Eric y los sigo invitando a que nos dejen un comentario en redes sociales, arroba Panóptico Social y facebook.com/Panóptico Social. También en nuestra página panópticosocial.com encuentran los enlaces a redes sociales y también encuentran el podcast para descargar los programas si quieren escuchar los anteriores. También las redes sociales de Radio Raíces las encuentran en Raíces Cederec en Twitter y Radio Raíces Cederec en Facebook. Y bueno, continuamos aquí en cabina. Estamos hablando acerca de 24A. Estamos con Erika Paz y con Pablo Guillén. Y bueno, nos habíamos quedado en un punto muy álgido de la discusión. Pero me gustaría a mí que en este bloque lo dedicáramos a cuál realmente va a ser pues la propuesta o la postura política que va a tener el movimiento, ya que pues al estar conformado por distintos grupos feministas y que en muchas ocasiones no comparten una visión política, ¿de qué manera se puede lograr realmente una propuesta que sea, pues ya hablábamos la otra ocasión, una exigencia o hasta qué punto es la denuncia hacia, en este caso, las autoridades del gobierno, pues del Estado de México y del Distrito Federal en temas de seguridad? Y hasta qué punto realmente puede haber una propuesta articulada que logre representar los distintos intereses y las distintas visiones que existen en los grupos que formaron pues la marcha del 24A, Pablo. Bueno, pues como decía Erika, pues sí es una cuestión efectivamente que tienen que ver las mujeres en su conjunto feministas, ¿no? Por supuesto, yo propongo que de alguna manera sí se le dé apertura a los hombres conscientes, obviamente, para poder llevar a cabo o articular una propuesta política. Yo lo que he observado nada más a través de los medios, porque efectivamente como hombre yo no he participado en esto, entonces no conozco cuáles son los diferentes las diferentes posturas que tienen dentro del movimiento, pero sí me he fijado, como podría decir, en tres posturas distintas. Una son las feministas, que sí sostienen que efectivamente hay que darle la apertura a los hombres. O sea, sí me he encontrado con estas posturas, ¿no? Y ir articulando ciertas propuestas políticas para trascender allá, más allá de la calle. Luego me he encontrado con otras muy radicales, ¿no? Otras que efectivamente sí caen en la violencia desde mi perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si me tocas a mí, te cortamos el pene o hasta te matamos, ¿no? Por ejemplo, esa podría ser una solución. O la otra sería, si nos acosan, pues vamos a proponer un sistema complejo de policíaco penal para atender los casos de acoso específicos que vayan sucediendo de aquí a partir de este momento en adelante, ¿no? Pero pues eso también sería como llenar las cárceles que ya está repletas, ¿no? Entonces, yo sí opto más por un sentido del diálogo. O sea, mi propuesta desde, obviamente, mi masculinidad es buscar el diálogo y un ciertos programas pedagógicos entre las mujeres feministas y los hombres para hacerlos reflexionar respecto a esta cualidad que tienen como hombres y que han adquirido de esta sociedad machista, que los vuelve personas acosadoras, personas opresoras, personas violentas, etcétera. Me parece que eso podría ser una propuesta que yo doy y creo que también muchas mujeres feministas lo han dado para ir buscando formas para tratar de resolver el asunto, porque sí, efectivamente, ¿no? O sea, seguimos haciendo marchas, seguimos haciendo actos simbólicos y el sistema patriarcal, capitalista, racista sigue operando y siguen habiendo desaparecidos, siguen habiendo acosos en la calle, siguen habiendo feminicidios. Entonces sí, creo que es muy importante buscar estas soluciones políticas, que por supuesto creo que Erika tiene mucho más claridad como para darnos. Pues sí, sin duda que es un reto. Pues ahora sí que unificar todas estas corrientes dentro del movimiento feminista, ¿no? Porque tienes a las heterofeministas, al anarcofeminismo, lesbofeminismo, ¿no? O sea, en realidad sí son muchas posturas dentro, ¿no? De la lucha por los derechos humanos de las mujeres, ¿no? En defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de nuestros derechos. Sin embargo, yo creo que Esta marcha sirvió más allá de bueno, sin duda no hubo una consigna política que unificara a todos estos grupos, pero sí fue mediáticamente visible y eso me parece que es un gran paso. Sin embargo, sí, el discurso se desdibuja toda vez que hasta Peña Nieto sale a apoyar la marcha, ¿no? Y dices, bueno, pues qué tan desdibujado fue el discurso, ¿no? Y resulta que sí, sin duda necesitamos muchísimo trabajo político de base, ¿no? Hace poco, bueno, yo platicaba con una persona que digo, bueno, creo que sin duda tenemos que aprender de los y ser críticas sobre esta marcha, sobre los sucesos que se vieron, ¿no? Que se visibilizaron también y sobre todo decir, bueno, creo que nos hacen falta asambleas feministas por colonia, ¿no? Eso sería un primer paso, pero creo que lo inmediato, lo que podemos hacer es ver también visualizar hasta dónde nosotras podemos fomentar esa violencia en contra de nosotras mismas, porque también es cierto que, bueno, pues este sistema patriarcal nos abarca a todas y a todos por igual, y sin duda que también tenemos prácticas que pueden ir en contra de nosotras mismas, ¿no? Entonces creo que lo inmediato es eso, ¿no? Que si estás con una en un grupo de amigos, porque son tus amigos, tus compañeros de lucha o tus compañeros de trabajo o tus amigos de la escuela, ¿no? Y que te rías de chistes misóginos o que denigran a las mujeres o que hagan escarnio de alguna compañera, me parece, y que como mujer se participe de eso, me parece que esas son las primeras cosas que podemos modificar, es no vamos a participar del escarnio que se pueda hacer de otras mujeres, no se puede participar de la crítica que hacen hombres en contra de mujeres o de los abusos que hacen hombres en contra de mujeres, no podemos justificarlo, así sea nuestro hermano, así sea nuestro padre, así sea el novio, ¿no? O lo que sea. Entonces me parece que de entrada sí es estas acciones inmediatas que podemos hacer nosotras, ¿no? De alguna forma este evento creo que sí nos planteó a la opinión pública el escenario en el cual tenemos varias corrientes feministas, y yo creo que la principal forma de verlo es, pues, hasta cierto punto la organización que tuvo esta, pues, marcha, ¿no? Finalmente, en muchos estados de la República Mexicana se hizo un ejercicio similar y diversas organizaciones feministas convocaron en sus propios estados a realizar un acto simbólico similar. En el caso del centro del país se intentó que fuera del Estado de México hacia el DF, pero lo que yo pude percibir es justo esta parte de tanta diversidad que no lograron ser lo suficientemente pues en volumen representativo, porque finalmente la forma en la cual se organizaron fue, pues, cada colectivo, cada organización convoca a sus propios simpatizantes desde distintos puntos de partida, y ya realmente la intención de hacer la famosa caravana desde el Estado de México para llegar al Monumento a la Revolución y luego al Ángel de la Independencia fue, pues, casi casi como cuando hay una carrera abierta, que hay unos que no empiezan a correr desde la salida, sino que ya los agarran en el kilómetro 5 y demás, que se van uniendo, pero creo que pierde fuerza. Y una de las principales, pues de la principal intención de esta marcha era precisamente dar, pues, un golpe sobre la mesa y decir ya basta, ¿no? Este famoso grito para pues exigir un alto a la violencia contra las mujeres, Pablo. Pues yo creo que sí, no cumplió las expectativas que teníamos muchos, porque sí pensábamos que iba a ser de mayor amplitud en el país, ¿no? Pero creo que sí cumplió con lo que queríamos de, como dice muy bien Erika, sí fue una manifestación mediática que tuvo una visión mediática y que también en las redes provocó una actividad inmensa con sus reacciones, como bien mencionó Erika, y creo que eso es lo más importante en estos momentos y rescato de la marcha, ¿no? Ese ya basta, que a mi parecer llegó muy tarde, porque por ejemplo los feminicidios ahí en Ciudad Juárez, cuántos años llevan ya, cuántos años llevamos sabiendo que existen, ¿no? Y creo que pues ya pasaron más de 10 años que sucedió eso, y creo que pues llegamos un poquito tarde, pero es importante que más vale tarde que temprano, que nunca. Que dicen, perdón. Ajá. Y creo que sí logró lo que se buscaba, visibilizar el asunto, y sobre todo en lo más grave, que son los feminicidios que están sucediendo en Ecatepec, ¿no? Y lo que yo rescato más es la reflexión que puso a los hombres en todo el sentido de darse cuenta de cómo las mujeres han sido sistemáticamente y generalmente completamente violentadas por parte de... pues de nosotros mismos como hombres, ¿no? ¿Cómo realmente ese fenómeno sí existe y no son inventos de las mujeres, no son exageraciones como dicen muchos, ¿no? Son cosas que realmente están sucediendo cada día, y creo que esa reflexión que nos hace ver, no nada más entre las mujeres, que ellas lo tienen, lo han tenido ya en sus propios grupos, en su intimidad y con sus relaciones más cercanas, pues se abrió para hacerlo público y que los mismos hombres se percataran de esto y reflexionaran sobre ellos mismos, ¿no? A mí me parece que sí, pues sí, hubo unos que sí hablaban de desconstrucción, que a mí no me parece negativo, me parece que es una reacción positiva sobre esa reflexión de qué está pasando con nosotros mismos, y también es importante ver cuáles son esas reacciones violentas que hubo en términos de crítica hacia el mismo movimiento por parte de unos hombres que podemos decir con todo sentido machos, ¿no? Que para ver cómo está sucediendo ese fenómeno. Creo que es lo más rescatable de para mí del movimiento. ¿Sí? Bien, Pablo, pues realmente creo que hasta ahorita hemos visto cuál ha sido la reacción de la opinión pública, pero nos hace falta ver de qué manera responde el gobierno, ¿no? En el Estado de México se han registrado muchos feminicidios y era también uno de los puntos de concentración para esta marcha, y pues realmente hasta donde yo revisé no había algún posicionamiento por parte de Rubiel, por parte de Peña Nieto, que comparte responsabilidad al haber sido gobernador en el ejercicio anterior, pues nos deja allí como la incertidumbre de si realmente el gobierno está prestando atención a este tipo de manifestaciones. Pero bueno, pues el día de hoy, pues Osorio Chong, ¿no?, en una reunión con congresos locales, pues lo que dijo, ¿no? Y eso también es algo muy curioso que tendríamos que tener en cuenta, tanto el movimiento feminista como los sectores de izquierdas, ¿no? En donde Osorio Chong agarra y dice, bueno, a partir de lo que vimos en la marcha del 24A, exhorto a todos los congresos locales a homologar el código penal con respecto, ¿no?, a que se catalogue el feminicidio como con un delito con sanciones mayores, ¿no? O sea, digo, eso es importante, sí, ¿no?, porque también la derecha se está apropiando de este discurso y de repente, como lo hemos visto, modifica, ¿no?, y de alguna manera pervierte el discurso en sí, el problema estructural que no ha sido atacado de raíz. Hoy, sale Peña Nieto y sale Osorio Chong a decir, sí, ¿no?, por favor, homologuen. Ajá, pero esto es un problema que no es de hoy, no es de hace una semana, no es de hace 3 años. O sea, esto es una cuestión que viene desde siglos atrás, ¿no? Entonces digo, y que no se haya podido hacer absolutamente nada en un estado que se dice democrático, en un estado en donde reconoce a las mujeres como ciudadanas y con todos sus derechos, y que no se les respete, eso es gravísimo. Hoy que salgan a decir 2 o 3 cosas en el discurso y la derecha se lo apropie sin hacer y sin tener ninguna actividad o acto real, es muy serio. O sea, no podemos seguir con este, ¿no?, con este discurso demagógico en donde se apropia de discursos que van desde la perspectiva de los derechos humanos. Hay que tener en cuenta eso y eso. Y eso vamos a seguir analizando después de regresar de un corte. Vamos a escuchar una canción y regresamos a Panóptico Social Radio en Radio Raíces de F.net. Ay, yo no sé por qué me... Yeah. Estamos de regreso, amigos, en Panóptico Social Radio a través de radioraicesdf.net. Los invito a que entren a nuestra página panópticosocial.com, donde pueden encontrar este programa y los anteriores por si se perdieron de alguno. Y también pues invitarlos a que escuchen la repetición de los programas en sábado y domingo. Tenemos la repetición de los programas que se transmiten durante la semana aquí en Radio Raíces, por si se perdieron de alguno o por si quieren pues repetir. Y bueno, continuamos hablando acerca del 24A. Está aquí en cabina de Radio Raíces Erika Paz y Pablo Guillén. En el bloque anterior pues nos habíamos quedado justo en esta respuesta que tal vez se hizo esperar o que no cumplió con las expectativas que pudo haber generado la marcha por parte del gobierno. ¿Hasta dónde realmente hay disposición a trabajar, a resolver? Y también, ¿qué tanto es pues responsabilidad del gobierno? Y si no, pasa también por un aspecto cultural que probablemente también es difícil de superar, Pablo. Sí, bueno, efectivamente, como dice Erika, vivimos un régimen o un gobierno en sus diferentes diversificaciones en el país, ¿no? Que suele normalmente hacerse de los discursos y hacer demagogia con ellos y hacer política y tratar de hacer carrera política, ¿no? Mientras ellos hacen negocios y hacen otras cosas que para ellos parece ser más prioritario. Incluso a mí me pareció muy grave una declaración que hizo Erubiel una vez respecto a los feminicidios, que dijo que los feminicidios no eran un tema, había otros temas mucho más importantes que atender que los feminicidios. Eso es súper importante de señalar. Fíjate que a nivel autoridades, instituciones, en el Congreso, ¿no? E incluso en la misma academia, ¿no? Si, temas y las problemáticas que tienen que ver directamente con el género, ¿no? Resulta que son menos importantes porque siempre hay algo de mayor prioridad que atender, ¿no? Entonces digo, y desde la academia, por ejemplo, yo en la maestría, ¿no? Bueno, todas las que estábamos, que teníamos algún tema con perspectiva de género, que abordaba la diferencia de género, pues resulta que eran como menos importantes ante los ojos de los grandes académicos hombres, ¿no? Entonces digo, creo que sí es un problema que hay que atender y que se ha dejado crecer por las autoridades. Eso sí, perfecto, sí, ese es lo que yo estoy notando. No hay una voluntad política. Y por supuesto hay un machismo también dentro de las academias que minimizan el asunto del problema de la violencia de género, que a mí me parece de los más graves, ¿no? Estamos hablando de los derechos humanos, estamos hablando de los derechos fundamentales. Y tal parece que los derechos humanos entonces se negocian, ¿no? Sí, son intercambiables. Sí, se pueden priorizar como hasta el último cuando son los fundamentales, ¿no? Así es. A mí me parece que si no hay derechos humanos, entonces no se puede garantizar ningún otro derecho, y eso es lo que nos están mostrando y nos están emitiendo las autoridades de este país. Ahora, tú mencionabas algo de lo cultural. Lo cultural es mucho más complejo, ¿no? O sea, una cosa son las cuestiones políticas y diferentes actos o programas que podemos llevar a cabo para cambiar algunas cosas en lo inmediato, y luego está el proceso cultural, que eso es lo más complicado en todos los sentidos, no nada más en el sentido del machismo, sino cualquier otra cosa que se quiera ver también en el sentido de cultural, si usamos el coche o no, si usamos el transporte público, todo el cambio de hábitos y cambio de estructuras sociales que se convierten a fin de cuentas en algo cultural. Eso pues sí es un proceso que creo que es lo más importante, pero sí se entiende que va a requerir más tiempo, ¿no? A mí me parece, en el sentido de presión política, yo creo que podrían comenzar, Erika, es una propuesta, por exigir que se lleven a cabo medidas concretas y visibles para la sociedad en términos de atender la grave problemática de los feminicidios en Ecatepec. Quizá por ahí, no sé cómo vean ustedes. No, sin duda, o sea, fíjate que otra de los problemas que se pueden visualizar Desde esta marcha es que, bueno, en efecto, sí se puso la lupa sobre la cuestión del abuso sexual, ¿no? Pero sin duda la cuestión del feminicidio quedó un poco invisibilizado, ¿no? Y eso es algo, otra de las cosas que como mujeres tenemos que aprender y que tenemos que aprender de esa autocrítica. Sin duda hay que también decir y subrayar que cualquier agresión física y sexual en contra de las mujeres es violencia feminicida. ¿Por qué? Porque atenta contra la vida de las mujeres. O sea, la máxima expresión, por supuesto, es el asesinato, el feminicidio, pero toda agresión física, toda y toda agresión sexual es violencia feminicida, y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Y me parece que, bueno, o sea, sin duda hay muchísimas cosas que hacer, y me parece que en lo inmediato, pues, es ver cómo modificamos muchas actitudes, y sin duda algunos compañeros estarán en disposición de modificar algunas de las cosas, pero hay otros que no, y pues ahora sí que, pues, a otra cosa, ¿no? Y en relación a la voluntad política, siento que, pues, el movimiento debe tener, pues, el buen juicio para evitar el generar algún tipo, pues, de representante en, pues, a nivel de los diputados, por ejemplo, porque pues no faltará algún diputado o diputada que quiera adoptar esta bandera, ¿no?, de darle voz a las mujeres y ver por sus derechos, pero que realmente lo esté buscando más bien como pues llevar su agenda, ¿no? Su propia agenda. Jalar agua para su molino. Exacto. Sí, sin duda, pero creo que esto se da constantemente con cualquier tema, ¿no? Con cualquier causa, ¿no? Resulta que ahora sí son muy comprometidos, lo que decíamos hace un momento, ¿no? Ahora resulta que la derecha, ¿no?, se apropia de estos discursos desde una perspectiva simplemente demagógica, ¿no? Sin atacar el problema real, ¿no? O sea, y podríamos hablar también del tema de la pobreza en la cual afecta muchísimo más a las mujeres. Hablamos también de precariedad laboral, ¿no? A nosotras se nos paga más, ¿no? Digo menos, perdón, menos. Se nos paga menos que a los hombres. Padecemos otro tipo de violencia laboral, el hecho, por ejemplo, del outsourcing ahora también nos afecta más, ¿no? Con la cuestión de aquellas mujeres que deciden ser madres, hay muchísimas cosas que están sobre la mesa y sin embargo no han sido atendidos, porque lo único que se hace es tener medidas que son paliativas, ¿no? Más no atacan ni digamos van en contra de la problemática real, ¿no? Si es que hay medidas paliativas, porque yo no lo veo ni siquiera. Bueno, por ejemplo, ¿no?, los programas sociales que de repente están enfocados con ciertas hacia las mujeres, ¿no? Sí, bueno. De despensas, de que, bueno, que además también ahí hay que denunciar otra cuestión. Bueno, ya nos estaríamos saliendo un poquito del tema, ¿no? Pero en realidad es que el tema es tan grande, ¿no? Porque finalmente el género es transversal y abarca todos los ámbitos y a todos los grupos y sectores sociales en este país, ¿no? Independientemente de la etnia, independientemente de la edad y independientemente del ingreso económico que pudieras o no tener. Entonces digo, sin duda es un parteaguas, pero para hacer visibles toda una problemática que es estructural y que va y que es precisamente y que ha sido fomentada, que ha sido propiciada por el mismo sistema que tenemos actualmente. Sí, efectivamente, creo que también hay que ver el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Creo. Exacto, que, porque también, o sea, o de las mujeres afromexicanas, por ejemplo, o sea, hablando de afrodescendientes en general, hay una doble discriminación por etnia, uh-huh, y por género, ¿no? Sí, hay una discriminación también de racismo, ¿no? O sea, creo que hay tres distinciones, ¿no? Es la discriminación por los mecanismos del mismo capitalismo que existen de clases, ¿no? Está la discriminación en términos de género, por supuesto, y también la discriminación en términos de racismo. Hay que atender esos tres casos, que ya es una discusión más filosófica y teórica, ¿no? Pero que sí es importante como para ver cómo está el fenómeno del género dentro estructuralmente, ¿no? Así es, sí, y sin duda, hablando sobre las instituciones y qué es lo que tenemos que demandar, pues yo diría, pues el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. O sea, esta ley está completamente bien redactada, abarca todos los temas y los tipos y las modalidades de violencia, y también tiene, ideó, ¿no?, las legisladoras y las académicas quienes la redactaron, idearon el mecanismo de alerta de género para los estados. Por primera vez se implementa después de casi 9 años, después de haberse promulgado, a 9 años de haberse promulgado, es la primera vez que se instala la alerta de género. O sea, es impresionante que en 9 años no haya un solo estado, un solo municipio accedido a implementar la alerta de género, y esto es que hay que se están matando a las mujeres, nos están matando, ¿no? Y sin embargo tenemos un estado indiferente, ¿no? Y esta ley sobre la alerta de género, ¿cuáles son las prácticas concretas que se están haciendo? Porque pues ya se prendió esta alerta en el Estado de México, y por lo visto sigue habiendo feminicidios. Así es, la cuestión es que son varios mecanismos que se deben a poner en marcha, y lo que sí es que tenemos que exigir al gobernador, al presidente municipal, a los 3 órdenes de gobierno, resultados, qué es lo que se está haciendo. Porque resulta que de repente también llega el presupuesto, o se da el presupuesto para implementar, y resulta que solamente son cursos de tejido o de qué sé yo, ¿no? Que lo único que hace es fomentar los estereotipos de género, ¿no? Entonces digo, hay que ver qué tipo de política pública, qué tipo de mecanismos están implementando, si realmente están teniendo resultados, porque de repente salimos con una cuestión de que ya se decretó la alerta de género, pero nunca estamos exigiendo resultados. Sí, y eso como sociedad civil, como ciudadanía, es lo que nos corresponde. Sí, efectivamente. Claro, en ocasiones la alerta de género, por ejemplo, en el Estado de México, se convierte prácticamente en una cifra y ya no queda mucho más, ¿no? Se dice, y pues se abrió una carpeta de investigación y ya se está viendo contra quien resulte responsable. Cuando en muchas ocasiones pues hay indicios que pueden llevar a las autoridades a hacer un mejor trabajo. Pero permítanme hacer una pausa. Vamos a hacer una ligera pausa aquí, muy breve. Regresamos en un momento. Están escuchando Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Panóptico Social Radio. Un espacio plural a las ideas. Acompaña a todo el equipo de Panóptico Social Radio y suma tu voz a este ejercicio de libre expresión. Por Radio Raíces de F.net. Ya estamos de vuelta en Panóptico Social a través de Radio Raíces de F.net y estamos con Erika Paz y con Pablo Guillén hablando sobre el 24A, el hashtag que fue muy utilizado en redes sociales para pues plantear esta problemática que existe de violencia contra las mujeres. El programa entra ya en su recta final y pues queremos hacer una última ronda de comentarios. Una de las formas en las cuales pues el gobierno ha respondido a esta crisis de violencia contra las mujeres pues ha sido en el Distrito Federal, pues con una serie de leyes que están castigando mucho más severamente el acoso en el transporte público. Y pues yo quería plantear esta situación que se ha generado en el Distrito Federal en relación a que pues se han detectado bandas de extorsionadores donde en el transporte público acusan a un hombre de haber tocado a alguna mujer, y como se sigue este procedimiento pues tiene que haber una parte acusadora y no tiene derecho a fianza y las penas alcanzan varios años de cárcel, pues entonces la forma en la que está construido el procedimiento permite que pues estas bandas de extorsionadores tengan la posibilidad de decirle pues una feria como se acostumbra y pues ya no te acusamos, ¿no? De forma que pues se ha identificado que ocurre este tipo de situaciones en el Distrito Federal, en el transporte público, principalmente en el metro, y que finalmente es muy triste que haya personas que se han aprovechado y que han pues generado esta forma de pues abusar ahora sí de otras personas a partir de una lucha que es muy auténtica, que tiene que ver con el acoso de las mujeres en el transporte público, que lo habíamos mencionado también cuando hablamos acerca de Hoy No Circula, que está esta situación, Eric. Sí, bueno, ahora sí que tocas un tema toral en este momento, que es la corrupción, ¿no? Y la impunidad asociadas, ¿no? Entonces creo que en la cuestión de las sanciones ejemplares a los agresores de mujeres, ¿no? Siempre va de la mano eso, ¿no? Hace un momento mencionaba la cuestión de los ministerios públicos, lo cual es completamente reprobable. ¿Cuántas mujeres, miles de mujeres que acuden a un ministerio público y resulta que son doblemente victimizadas, ¿no? Porque entonces, además de la violencia doméstica o de la violencia sexual a la que hayan padecido, se enfrentan con la violencia institucional, ¿no? Y entonces resulta que incluso hay ministerios públicos en donde le dan a la misma mujer que le entregue la orden de presentación al agresor, ¿no? O en este que la mayoría de las cosas es el marido, ¿no? O la pareja. Y digo, bueno, y entonces lo que ocurre es que son mujeres asesinadas, o sea, terminan asesinadas por desatar esta ira, ¿no? En un ser, pues, de por sí agresivo, ¿no? Entonces digo, hay un problema muy grave con respecto a nuestras instituciones, y que precisamente es esa, la corrupción y la impunidad, ¿no? Es lo que tendría que decir. Sí, bueno, ya es para cerrar, ¿verdad? Pues sí, efectivamente lo enuncian muy bien. La corrupción en este país es también es transversal, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Y pues es algo que muy grave que hay que atender, y que bueno, ya en términos teóricos pues se dice que es la manera básica de operar del capitalismo, ¿no? Entonces, si es la manera básica de operar el capitalismo, hay que ver qué pasa con el capitalismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema de discusión. Muy largo. Muy largo, sí, y efectivamente tiene razón, Erika, hay un machismo institucional en el que las mismas funcionarias, sí, burócratas, las burócratas que están en los ministerios, buscan la manera para reducir las acusaciones de las personas que cometieron este acto delictivo, porque es un acto delictivo, ¿no? Pues eso es una cosa que debería de atender el gobierno, justamente, y ver qué soluciones debe proponer. Ahora, de manera para terminar, creo que, o sea, mi recomendación es, o mi propuesta es que sí, efectivamente, busquemos la manera de que este movimiento y esta organización, sobre todo ustedes, que busquen cómo canalizarlo a un proyecto político que trascienda las calles, ¿no? Y creo que lo primero que podríamos hacer es pedir resultados a Erubiel sobre las cuestiones de los feminicidios que hay ahí en Ecatepec. Y a Peña Nieto también. Y a Peña Nieto, a todos los exorno, niveles de gobierno, uh-huh, sí, que fue también, claro, gobernador del Estado de México, ¿no? Esa sería como una acción práctica. Ahora, hemos visto que el Estado siempre procede con omisión respecto a estas cosas, ¿no? Uh-huh. Uno denuncia y el Estado o el gobierno no responde. Entonces, si no responde, me voy a poner un poquito más radical. A mí me parece que podríamos seguir la línea de Nestora Salgado, ¿no? Con las policías comunitarias. Uh-huh. Si hay una ausencia de Estado en la atención de los feminicidios, pues ver cómo en una organización entre las mujeres podrían constituir este tipo de organizaciones de seguridad y de defensa comunitaria, autodefensa, ¿no? Sí, fíjate que el caso de Néstor Salgado es para otro tema, por supuesto, ¿no? Porque además es una líder social, ¿no? Es una activista y que además dijo, voy a hacer justicia en mi comunidad, y fue doblemente victimizada, ¿no? Criminalizada, perdón. Sí, sí. Y resulta, ¿no?, que pasa más de 2 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque fue mujer. ¿Y por qué? Porque le dijo a las autoridades hombres, ¿no?, a cargo, lo que estaban haciendo mal, ¿no? Y que también denunció una red de trata y pornografía infantil. En fin, muchísimas situaciones con respecto a Nestora Salgado. Pero yo creo que también otra cosa que podríamos decir de esta marcha, sin duda, exigir a las autoridades y no perder de vista la alerta de género en el Estado de México, ¿no? El Estado con mayor número de feminicidios. Pero también sería una cuestión más que nada como entre mujeres, ¿no? Este concepto, y que irlo comprendiendo, porque de repente nos quedamos como en la consigna, que parece simplemente una amenaza, lo que tú comentabas al principio, ¿no? Sino más que nada ir conceptualizando. Y hay un concepto que ahorita está agarrando un poco más de fuerza, que es el concepto de sororidad, que esto viene de hermandad, y es somos hermanas, somos víctimas de un mismo sistema, ¿no? Que nos violenta, que ha sido violento históricamente con nosotras, y que por lo tanto tenemos que entender que otras mujeres, mi compañera también ha vivido violencia con las debidas dimensiones, por supuesto, ¿no? Pero entender que todas somos violentadas. Eso creo que es importante tenerlo en mente, sororidad. Sería como el marco común, ¿no? La base del movimiento, o sea. Así es entender, es reconocer que la compañera que yo estoy viendo aquí a través de ese cristal, sí, ha sufrido algún tipo de violencia, ¿no? Y en esa medida, es decir, somos, ¿no? Somos hermanas y estamos en esto, ¿no? Sí, sí. Desafortunadamente, amigos del auditorio, el tiempo se nos ha terminado. No me queda más que agradecer a Erika Paz, quien es coconductora del programa Jaque al Rey en rompeviento.tv, por aceptar la invitación a Panóptico Social. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Gracias. Y también a Pablo Guillén, que nos ha acompañado el día de hoy, como siempre, con su disposición a intercambiar ideas. Muchas gracias, Pablo. No, pues muchas gracias por la invitación y mucho gusto de estar con ustedes aquí. Y bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles a todos ustedes su compañía en este programa, invitarlos a que nos escuchen la próxima semana en punto de las 6 de la tarde todos los viernes a través de la señal de Radio Raíces DF.net y también en nuestra página panopticosocial.com. Mi nombre es Luis Eric Reynoso, Jacobo Orozco estuvo en los controles y la producción de este programa y les agradezco mucho por su compañía. Sigan en sintonía de Radio Raíces DF.net. Hasta la próxima. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces DF.net.